Estamos en la línea telefónica con don Ruperto Fernández. Don Ruperto, me imagino, ahora que se realizaron estas diligencias con respecto a la desaparición de su hijo Jordan, usted con un poco más de esperanza que le pueda dar una digna sepultura, si es que resultan ser las osamentas de él en esta diligencia. Sí, pues me parece que, bueno, uno nunca está 100% seguro, pero hay una bolsa que está con el clan al lado. Y esa pienso que estamos seguros en eso. Y así como dijeron esos testigos que atestiguaron y dijeron que están en una bolsa dentro de ahí, han salido del colegio. De una camioneta del colegio, le había salido, con dos bolsas le han dejado en un funeral, habían hecho la excavación, después le tiraron tierra encima y ya la bolsa, y ahí está la bolsa. Ya, perfecto. Ya, don Roberto, gracias por atendernos el llamado telefónico y esperemos que todo resulte bien para la tranquilidad de la familia de Jordan y para la tranquilidad suya como padre y a su madre igual. Muchas gracias. Sí, son 25 años en la búsqueda sin parar. 25 años, sí, con el gasto, con todo. Pues ahora hay que sacarlo, llevarlo a Chiloé y darle una sana sepultura. Perfecto. Muchas gracias, don Roberto. Gracias, Teo.